Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 19. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que tristes. Lo digo porque esta ha sido la semana que arrancaba con el día más triste del año. Y si no habéis estado tristes, pues oye, no habéis estado a la moda. Y se supone que no habéis comprado algo para estar más alegres y dejar el Blue Monday atrás. Un lunes de un enero pandémico. ¿Cómo no vamos a estar tristes? Tristes sí que están los youtubers, tanto que se tienen que ir a Andorra para pagar menos impuestos. Allí están mis amigos, decía el Rubius. Bueno, más bien decía los míos, que es una expresión tipo para englobar a un grupo grande de personas. Y se ha abierto el debate de si es legal, moral y bonito que se vayan para pagar menos impuestos y que si ganas mucho, pues que te quiten algo menos de la mitad. Otros, como Ibai, consideran que sí, que los que más ganan, más tienen que poner. Sobre todo porque, oye, con 500.000 euros, mal no se debe vivir, la verdad. Triste también estaba Donald Trump, que ni fue a la investidura de Biden de la pena que le daba tener que dejar de ser presidente. Eso sí, le dejó una carta preciosa a su relevo en la Casa Blanca. Querido Joe, qué bonito. Triste, lo que se dice triste, yo no estoy, la verdad, porque me voy a tomar un vermú con un tipo al que conozco desde hace muchos años y que tiene, entre otras muchas, la habilidad de rotular con gracia, ingenio y brillantez el cachitos de Nochevieja, que para muchos se ha convertido en una condición sine qua non para entrar en el nuevo año. Además, también ha pasado por Radio Nacional, por Radio 3, por el Hoy por Hoy de la cadena SER, ha dirigido podcast, en fin, un hombre orquesta, una llave suiza, llamada Pablo González Batista. Y, por cierto, ya lo veo entrando por ahí, así que voy a ir pidiendo mis dos vermús la copa de González Díaz. ¡Camarero! Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Maurito, ¿cómo estás tú? Pues muy bien. Tengo hoy la suerte de entrevistar a una persona con la que trabajé, a una persona con la que viví, y a una persona que la considero uno de mis mejores amigos y que incluso ejerció de maestro de ceremonias en mi boda. O sea, estamos en casa, jugamos en casa. La suerte es entrevistarme. Todo lo demás no es suerte, ¿no? Es decir, haber trabajado conmigo no es precisamente un motivo para estar como muy, muy contento con tu destino, haber soportado vivir conmigo tampoco, etc. Lo que sí es una suerte es que, claro, me tienes en la lista de contactos y te ha venido fantástico para rellenar, ¿no? Claro. El programa de hoy. Tengo una cosa con Pablo que me pasó la semana pasada con Artur Galocha. Con Artur le pregunté, oye, ¿qué cargo te ponemos? Me dijo, bueno, infografista del Washington Post. A ti te voy a poner guionista de cachitos, pero podía poner otro tipo de cosas. Sí, ponme infografista del Washington Post, por favor. Ponme infografista del Washington Post, ¿qué más da? A lo mejor acabo siéndolo, no sé. Right. La verdad es que mi trayectoria profesional, o sea, a nadie le sorprendería que acabará siendo infografista del Washington Post o el que borra las pizarras en las que se definen los reportajes del Washington Post. O sea, ya podría ser casi cualquier cosa. De vez en cuando me llaman de algún medio de comunicación, por ejemplo, de Bertele, ¿no? Me llaman de Bertele con cierta frecuencia. Y siempre le toca al mismo tío. No sé cuánta gente trabajará en Bertele, pero desde luego a los que destinan a hablar conmigo es a uno. Y cuando me llama me suele preguntar si soy el mismo. O sea, él llama al mismo teléfono, pero duda si la persona que está al teléfono es la misma con la que he hablado la vez anterior. Porque cuando hablamos sobre La Línea Invisible, que es un podcast en profundidad sobre el origen de ETA, no entendía muy bien cómo conectaba ese perfil profesional con el tipo al que había entrevistado dos meses antes por el cachito de Nochevieja, ¿sabes? Sí. Entonces, esto que sepas que me vas a con frecuencia. Con lo cual, si pones infografista al Washington Post, yo creo que todo el mundo contento. Pero bueno, eso es una buena explicación porque vamos a hablar también de ese podcast. Lo primero es que yo te presento como uno de los guionistas, uno de los dos guionistas principales de cachitos, de ese cachito de fin de año, de Nochevieja. Ajá. Que habéis sido algo así como los herederos de Martes y 13 y de José Mota, que es otro camino indescifrable en tu trayectoria profesional. Bueno, obviamente son palabras mayores. En mi caso concreto, especialmente lo de Martes y 13, porque Martes y 13 son mis nocheviejas de toda mi infancia, ¿no? Es a lo que asocio, digamos, la reunión familiar del 31 de diciembre, desde que tengo uso de razón. Obviamente estamos a años luz de eso, pero sí que creo que con Cachitos Nochevieja se produce una cosa muy curiosa, que sí que se producía con Martes y 13 y que ya no se produce con otros formatos televisivos, que es esa especie de comunión alrededor de la televisión, ¿no? El 31 de diciembre todos estamos sentados alrededor de la tele haciendo lo mismo a la misma hora, en el mismo momento, compartiendo sentimientos bastante parecidos. Por eso, pues, Pedroche y sus vestidos son casi un acontecimiento nacional, porque estamos, insisto, compartiendo esa experiencia, que es algo que ya no ocurre en tele, salvo quizá con los partidos de fútbol, o con, bueno, con las grandes intervenciones de Pedro Sánchez durante la pandemia. O sea, acontecimientos muy, muy marcados, insisto, acontecimientos deportivos o, pues eso, la programación de Nochevieja. Y ahí de repente ha encajado Cachitos, ¿no? Ha entrado como una alternativa, digamos, a la gente que no encuentra, que no se siente muy identificado, ¿no?, con la apuesta tradicional de las televisiones para Nochevieja. No sé si podríamos decir que es el mismo tipo de público que veía Martes y 13, pues ha hecho que efectivamente se convierta en un programa, pues en un programa como muy querido, que es una cosa muy curiosa que tampoco ocurre muy a menudo en la televisión, ¿no? Que generamos este año, la verdad es que nos han metido bastante caña, con razón, y nos gusta porque eso significa que somos mainstream, pero por lo general generamos como bastante consenso, bastante buen rollo y bastante sensación de comunidad, y eso es algo que nos gusta un montón. No sé, ya te digo, a años luz de la empanadilla de Móstoles, pero bueno, con nuestra pequeña parcelita, ¿no?, de éxito, que también nos gusta. Pero el público, sí que tenéis un público parecido al de Martes y 13, yo lo digo precisamente por eso, porque Martes y 13 lo veía el abuelo, el padre y el hijo, y el nieto. Y Cachitos también lo ven, bueno, hay para todos también, porque en el fondo la música a lo largo de todos los años siempre cubre muchos espacios. Claro, eso sería una segunda interconexión, digamos. Si la primera del éxito de la fórmula de Cachitos es la de mucha gente en sus casas viendo algo al mismo tiempo, la segunda es de mucha gente en una casa viendo algo al mismo tiempo que pertenece además a generaciones distintas y a las que el producto les habla, digamos, en su idioma al mismo tiempo. El abuelo flipa volviendo a ver las canciones de su infancia o de su juventud y las comenta con su hijo, que a su vez se lo explica a su nieto. El nieto le explica al abuelo alguna referencia o algún código que hemos utilizado en un rótulo. El padre le lee al abuelo, que no lee tan rápido los rótulos. Y nosotros intentamos, tanto con los estímulos que ofrecen las canciones como con los subtextos, las interpretaciones y las referencias que nosotros vamos proponiendo en los rótulos, que eso también ayude a interconectar. De todas maneras, mola, porque esto hacemos ahora como una especie de trazamos en la pizarra, como si Cachitos fuera el producto de una reunión en un laboratorio en el que hemos pensado cómo crear la fórmula, y todo esto es mentira. O sea, Cachitos ha funcionado un poco por arte de Birli Birloque y por estas cosas de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Parece que era como un tipo de producto que la gente necesitaba, porque resulta que llega y habla con un lenguaje y unos códigos que se parecen mucho a los de las redes sociales en el momento en que las redes sociales funcionan. Es decir, hay como una especie de cóctel de circunstancias que han hecho que Cachitos funcione, pero todo esto que ahora teorizamos porque me lo preguntas o porque se ha convertido en un espacio con cierta repercusión, pues en ningún caso es premeditado. No es premeditado, pero Pablo habla de un éxito intergeneracional, entre comillas, que está respaldado por datos. Habitualmente estabais consiguiendo como el 9% de audiencia, que es bastante. Estamos hablando que es un programa que se emite en la 2, digo en fin de año. Y este año, si no me equivoco, los números eran más de 2 millones de espectadores, con picos de 7 millones, que son 7 millones es lo que suele conseguir el fútbol, por ejemplo, una Copa del Rey. Claro, yo creo que en la 2 no tenía esos números desde que emitía fútbol. Nada, si lo ves en números, alucinas, claro, es una pasada, y efectivamente eso, objetivamente, para un señor que está sentado en un despacho de un canal de comunicación, de un canal de televisión, eso es objetivamente un éxito. No sé cuántos minutos nos aguantaron esos 7 millones, intuyo que pocos, pero bueno, ya 2 millones a mí me parece una barbaridad. Es que además son cifras que como que no puedes plantearte, y mejor que ni siquiera te plantees, porque es dónde metes a 2 o a 7 millones de personas. ¿Eso cuánto ocupa? ¿Cuántos campos de fútbol? ¿Cuántos campos de fútbol? Que es muy claro. Sencillo, las cosas. Voy a ser muy sincero, como nos cuesta un trabajo impresionante, pues mola que lo vea gente y mola que a la gente le guste. Hablas del trabajo y eso te iba a preguntar. Primero, estaba pensando ahora que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es Cachitos, Cachitos de Hierro y Cromo, un programa que se emite en La 2, que es un programa que, en el que básicamente Televisión Española cogió el archivo musical, especialmente musical, de tantos y tantos años, lo corta en pedacitos y esos pedacitos aparecen comentados por unos rótulos que es de los que os encargáis tú, Pablo González Batista y Antonio Vicente, que es el otro guionista del fin de año. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo, exactamente cómo funciona? Voy a intentar responder a las dos preguntas en una, ¿vale? La primera es qué es Cachitos, que lo has explicado muy bien, pero que efectivamente, como has insinuado, tiene, digamos, dos formatos o dos personalidades. Una es la de Nochevieja, que es un programa una vez al año compuesto por una gala con actuaciones en directo más tres horas de lo que tú bien has explicado, fragmentos de actuaciones históricas del archivo de Radio Televisión Española con rótulos. Y sin mucha más pretensión que resultar divertido, entretenido, acompañar a la gente en la fiesta y, por qué no decirlo, también en la borrachera. Ese es uno. Y ese es del que hemos venido hablando hasta ahora, ese es el de audiencias millonarias, etc. Luego existe otro Cachitos, vamos a decir, más humilde, pero por lo menos tan interesante como el primero, que es el Cachitos que yo llamo de temporada regular, digamos, ¿no? El Cachitos que se emite durante el año, que se emite en un programa semanal, que dura una hora. Básicamente son programas temáticos. Los temas son absolutamente peregrinos, porque además llevamos 8 años haciéndole, ya inventarse temas empieza a ser una cosa compleja. Y eso es efectivamente, tienen muchos guionistas. Es decir, cada guionista se encarga de un solo programa. Digamos que tenemos un poco más de margen creativo para lo que es la configuración del programa. A cambio, los rótulos no son tan mordaces, tan ingeniosos, tan locos, tan destinados al humor como están los de Nochevieja, porque el código es diferente. Aquí tenemos en cuenta que el público, que por cierto es menos numeroso en temporada regular que Nochevieja, que el público es un público un poco más interesado en la música, que tiene un perfil diferente, que está, pues eso, a esta temporada se emite los lunes a las 10, pues está ya está en otro mood, está cansado, llega del curro, lo que le apetece es sentarse, entretenerse, divertirse, apelar a la nostalgia y todas estas historias y además si es posible aprender un poco, ¿no?, de las cosas que van bien. Y después, ¿cómo trabajamos? Pues cada uno de ellos tiene su fórmula, pero el Cachitos de temporada regular es yo en mi casa, encerrado en una habitación, viendo vídeos como un loco, estudiando un poco del tema por si se me escapan canciones que no conozco, etcétera, y pensando rótulos que además de ser divertidos, sean informativos y tengan y sean respetuosos y tengan conexión con el tema, en fin. Es una cosa como bastante complicada y es un trabajo muy personal. Yo siempre digo que es el de rotular, es el único trabajo en el que yo he descubierto, o sea, he visto las columnas de Hércules de mi cerebro. Es decir, he llegado al límite, he visto donde no hay más allá. He visto como Truman al final de la peli, he tocado la pared de mi cerebro y he dicho, vale, correcto, aquí esto es cartón piedra, aquí ya no puedo navegar un poco, pero ya de aquí no voy a. Entonces tengo que parar, levantarme, irme, porque es como exprimir el cerebro a unos niveles que no me exigen otros trabajos. Esto no es por nada, sino por mis propias limitaciones, es así. Y en Nochevieja, como lo hacemos con Anto, pues claro, aquí hay un interés mutuo porque la personalidad de los dos esté en todos los rótulos, que esto no sea un programa que de repente hago yo se nota claramente que hacemos mitad y mitad. Y aunque efectivamente, por razones logísticas, nos acabamos dividiendo el trabajo, pues sí hay cosas que hacemos en común, los dos nos revisamos el trabajo del otro y por hacerlo muy pragmático, o sea, lo que hacemos es abrir un documento compartido en Google, piensa que habrá 600 o 700 rótulos y vamos, 300 actuaciones a dos por actuación, pues sí, 600 o 700 rótulos y ahí vamos poniendo, nos vamos comentando, nos vamos afilando, nos vamos, oye, revisa este, oye, creo que este merece, que aquí tiene que venir el VAR porque creo que este entra justito, este roza la línea, etcétera. Y algunas veces, cuando podemos, este año ha sido un poco más complicado por el tema de la pandemia, pero lo que solemos hacer es quedar en casa, pedir un gran desayuno, que no sé por qué Anto ha conseguido que siempre sea yo el que pone la casa y el desayuno. Él dice que es que mi tele es más grande, pero creo que no quiere gastar dinero en desayuno. Y entonces nos sentamos un rato delante de la tele y vamos viendo actuaciones y soltando ideas y apuntándolas. Entonces, cuando tenemos que hacer este trabajo más solitario y menos romántico, pues ya tenemos un poco de trabajo adelantado y además pues siempre hay un poco la sensibilidad de los dos. Y luego es muy importante el trabajo de los documentalistas y los realizadores. Claro, esto es un toma y daca. Cachitos es como abrirte un paquete de pipas, que si te comes una es muy jodido que no te acabes terminando la bolsa. Y eso no es tanto por los rótulos que también, como por la finura que hay, que a mí a veces me alucina a la hora de... Y eso no se ve. Hay como una especie de hilo invisible que va uniendo los trozos, que aparentemente no tiene ninguna conexión y que efectivamente pueden pasar perfectamente de Rafaela Carrà a Kylie Minogue, pasando por Franco Battiato o Bertín Osborne o Take That, pues los hilan con una finura que tú vas transitando por ahí como... Pues claro, es que te quedas embobado, te quedas embobado. Y alucinando casi siempre increchendo con las cosas, algunas que recuerdas, otras que no recordabas. Y ahí un poco como de abrir un álbum de fotos de tu adolescencia que dices, madre mía, ¿cómo me podía poner estas gafas? ¿Cómo llevaba estos pantalones? ¿Cómo podía tener tan poca vergüenza? O a la inversa, o qué guay que tenía pelo. ¿Queréis unas tacañonas que os digan, este chiste está repetido, este tema, ya lo habéis dicho antes, no tenéis una referencia externa? Sois vosotros mismos. Hay varios, digamos, filtros, hay varios tacañones aquí. El primero somos nosotros mismos, como te digo, nos sometemos un poco a juicio mutuo. Este año yo creo que hemos sido, además, especialmente exigentes con los chistes del uno y del otro, porque había como cierta expectación y ya sabíamos que había como... No solo expectación externa, sino había como un poco de responsabilidad interna de decir, joder, vamos a hacer una revisión completa del año, vamos a mirar hacia atrás y a reírnos de todo esto que nos ha pasado para intentar que, pues, esto que hablábamos antes de la experiencia colectiva se parezca un poquito a una pequeña catarsis, ¿no? Entonces, era como que estábamos especialmente atentos a eso. Pero, por supuesto, luego los rótulos pasan a la directora del programa, que es Arancha, que no solo los revisa con ese espíritu crítico, sino que, claro, también es que al final acabamos recurriendo muchas veces a referencias que tienen que ver con nuestra edad, claro, con nuestros gustos, con nuestro tipo de humor. Arancha muchas veces dice, esto no lo pillo, y tienes que ver cómo son los documentos, porque a veces hay enlaces a vídeos de YouTube, a Wikipedia, a no sé qué, mira, este chiste es por esto, viene de aquí, o a noticias, a titulares... luego Arancha también está muy pendiente a que no repitamos, a que no nos centremos demasiado como en un tema concreto, y que este año, bueno, la pandemia era casi inevitable, pero incluso hubo rótulos que quitamos porque era como incidir demasiado en el mismo asunto, ¿no? Sí, Arancha hace ese trabajo. Y luego es curioso porque algunos que no pasan el filtro, digamos, este de la comprensión, del chiste que se ve al primer golpe, luego van a la redacción. Arancha dice, bueno, yo este no lo pillo, pero a ver qué dice el que lo monta, ¿no? El montador. O a ver qué dicen en la redacción. Lo lee en alto. Y ahí vemos, hay algunos que pasan la criba y otros que no la pasan. Hay dos cosas que son muy guays en ese aspecto. La primera es que nunca nos censuramos por contenido, por asuntos políticos, que no hay ningún tipo de línea editorial salvo la del sentido común, la de la elegancia, la del buen gusto. No hacer humor ni blanco ni negro, pero de toda la escala de grises posible. Y luego que nos permiten darnos gusto, ¿sabes? Yo a Arancha le puedo pedir, mira, este chiste creo mucho en él, o este chiste solo van a pillar 10, pero los 10 que lo pillen como que se van a sentir muy interpelados, y eso genera también compromisos, genera conexión con el programa, joder, esta gente habla mi idioma, esta gente me está hablando a mí, esta gente me trata como si fuera inteligente, cosa que no hacen muchos programas de tele, ¿no? De hecho, tratamos a la gente como lo que es gente más lista que los que hacemos el programa, ¿no? Más allá de la tele, Pablo, vamos a saltar un poco de la tele... porque tú no eres nativo de la tele. O sea, esto es así. Esto es como los jóvenes que ahora son nativos digitales. Tú eres... Yo soy Mowgli, Mauro, tú lo sabes. Eres Mowgli, pero vienes de la radio, de Radio Nacional y de Radio 3. Sí, sí, sí. Muchos que conocen a Pablo Batista, de Radio 3, de Hoy Empieza Todo, con Ángel Carmona. ¿Cómo es trabajar levantándote a las 4 o 5 de la mañana que hacías en Hoy Empieza Todo? ¿Cómo? Buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Buenísimo, fantástico. O sea, es una experiencia maravillosa, genial. Me decía la gente, joder, Pablo, que cuando gente que te reconocía en la calle, ¿no? Joder, Pablo, me alegras las mañanas. Digo, pues está bien que alguien se alegre, está bien que haya alguien contento a esa hora. Alguien se tiene que alegrar porque lo que es yo no... Pues es una putada, Mauro, o sea, es terrible. Yo siempre decía, a esto no te acostumbras nunca, a esto te resignas, no te queda más remedio. Te levanta, es que me encanta, ¿no? Porque hay gente que hace programas de mañana y que te cuenta, no, es una experiencia fabulosa, te conecta con uno mismo. Yo todas las mañanas me levanto una hora antes y hago yoga. Estos son historias reales, ¿eh? Yo todas las mañanas me levanto, no voy a decir los nombres, pero todos los conocéis. Yo me levanto todas las mañanas y leo una hora de algo que no tenga nada que ver con la actualidad. Ya, yo me levanto todas las mañanas un minuto después de tener que haber salido y lo primero en lo que pienso es en a ver si me duermo una siesta. Y luego que todo tu día sea frustrante, porque nunca duermes siesta, en realidad, porque estás trabajando en la radio es muy exigente y al final te pasas el día en la redacción. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, una experiencia maravillosa, insisto, todo el mundo debería probarla como yo 10 años de su vida. Tampoco me he hecho muchos chequeos médicos, pero creo que estoy bastante bien. En tu respuesta ha quedado claro que estás perfectamente. O sea. Estoy bastante bien para lo que puede haber sido. A ver, ahora lo voy a decir un poco en serio. La radio de mañana es la radio más guay que hay, con muchísima diferencia, ¿vale? O sea, y eso exige pues un pequeño sacrificio. Si lo quieres hacer bien, yo conozco a gente que hace programas que empiezan a las 6 de la mañana y que entran a trabajar a las 6 menos 1 de la mañana. No es que sea muy trabajador, es que tengo muchas limitaciones, necesito mucho tiempo para preparar bien las cosas. Entonces, esto me costaba llegar, pues eso, muy pronto a la radio cuando estábamos haciendo el Hoy Empieza Todo. A cambio, la mayor de las gratificaciones es, uno, poder hacer lo que te da la gana. Hacíamos, y creo que se sigue haciendo Hoy Empieza Todo, lo que nos daba la gana. Trabajar con amigos. Carmona ha sido un compañero, un amigo, un mentor, un maestro también durante mucho tiempo. Y eso es un privilegio brutal. Pero eso también podría haber sido madrugando menos, ¿eh? Lo de madrugar supone la posibilidad de poner la mesa para tus anfitriones cuando ellos están en el momento más vulnerable de su día. Es decir, tú te levantas y ya tienes el desayuno hecho. Qué gusto da eso, ¿no? Estás acompañando a la gente en el peor momento del día, el momento más vulnerable, en el que son más frágiles, en el que están muchas veces en bolas, en el que te están pidiendo 5 minutos más para dormir. A veces eres la primera voz que escuchan en su día. Joder, eso es muy, muy guay. Se ha hablado mucho de el papel está muerto, la radio tradicional está muerta, la radio musical, la radiofórmula está muriendo poco a poco. ¿Eso crees que es verdad? ¿Que la radiofórmula o que haya radio musical, existiendo Spotify y existiendo algoritmos que te van a decir realmente lo que te gusta según lo que has escuchado, tiene algún futuro? A ver, numéricamente, si nos atendemos nada más que a las cifras y miramos, damos un paso atrás para ver la gráfica un poquito desde lejos, la respuesta es, debería ser que sí, que la radio efectivamente está decayendo y está muriendo. Sin embargo, yo creo que no, o sea, creo que está en un ciclo descendente que tiene que ver efectivamente con que han aparecido muchas otras alternativas de ocio, pero ya no Spotify o Apple Music o Amazon o Music, se llama, ¿no? Amazon Music. No, o sea, no son solo las plataformas que evidentemente compiten contra la radio, es que la radio ya compite contra todo. O sea, el tiempo de ocio ahora está hiperfragmentado, tenemos un montón de alternativas. Entonces ya no es pensar, no van a escuchar música porque pueden escuchar música en Spotify. Es que a veces no escuchan la radio porque ven YouTube o no escuchan la radio porque tienen un contenido mejor en Netflix o hay muchas razones por las que la gente no escucha la radio. También te digo que siendo muy autocrítico y muy crítico con la radio, porque sigo escuchándola mucho, es verdad que la velocidad y la capacidad de reacción está siendo escasa. Vamos despacito, muy despacito en esa adaptación. Hablabas también al principio de La Línea Invisible, el podcast que también casi pandémico, que lo conocíamos durante la pandemia, sobre los orígenes de ETA, que parece un tema que ha sido muy común compartido. Hemos tenido muchísimo consumo en tele y en podcast también sobre la historia de ETA. ¿Cómo ha sido revisitar toda esa historia desde esa parte de atrás, de escribir, de revisar, de escucharlo? Bueno, lo primero es que nosotros lo vimos primero, es decir, cuando estábamos haciendo La Línea Invisible yo no sabía que luego iba a estrenar Amazon un documental y que de repente iba a ser un tema a revisar, cosa que por otra parte, y ya casi te voy a la conclusión de la respuesta, me parece necesario y muy, muy, muy oportuno. El planteamiento de La Línea Invisible era muy, muy atractivo, ¿no? Porque era como empezar a trabajar en una fórmula que me parece súper interesante, que es la del transmedia, ¿no? La de los contenidos generados a partir de otro contenido, en este caso una serie de Movistar, que le aportan nuevos enfoques, nuevas miradas, nuevos intereses, nuevas maneras de consumir lo que aparentemente es lo mismo, una misma área temática en este caso, ¿no? Como esto nos ha hecho mucho, o por lo menos yo no tenía mucho conocimiento de ejemplos previos en España, la parte quizá más bonita de todo ha sido que ha habido un poco que inventárselo, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos un making of de la serie. Hacemos una ficción que acompañe a la serie en otro lenguaje o con otros códigos. Había, digamos que el abanico de posibilidades era prácticamente todo. Además, el encargo permitía todas esas posibilidades, ¿no? Finalmente, el resultado tiene que ver con, como casi siempre me planteo los trabajos y como creo que eso lo debe hacer mucha gente, al final yo acabo haciendo lo que a mí me gustaría escuchar. O en el cachito es lo que a mí me escribo, lo que a mí me gustaría leer. No hay manera, creo, más honesta de afrontar el trabajo que hacer algo con lo que tú estés cómodo, obviamente intentando adaptarte al recipiente, al formato, al contenido, al encargo y, por supuesto, a la audiencia, pero siendo muy honesto con lo que a ti te gustaría. Entonces, yo para mí, el tema era interesante en sí mismo por su verdad y creía que todo lo que introdujéramos que recordara a la ficción era hacer perder fuerza a la enorme potencia del relato y al enorme interés del relato. No solo interés narrativo para los consumidores, sino también interés social, interés histórico, y por qué no decirlo, interés político para este país, ¿no? Que ha cerrado un libro prácticamente de golpe, prácticamente sin leerlo. Y esto era una oportunidad guay para releer esas páginas del principio de ETA, de una historia que además yo personalmente, cuando empecé a estudiarla, desconocía muchísimos flecos. A mí me sonaban remotamente el nombre de Melitón Manzanas y de Pardines, José Antonio Pardines, pero entrar a mirar ese mundo de cerca ha sido fantástico y además en lo profesional, entiendo que este podcast también lo consumirán profesionales del periodismo, ha sido súper, súper estimulante porque efectivamente vengo de, como tú dices, de la radio diaria. Esa ha sido mi escuela y es una escuela muy exigente, es una rueda, un engranaje que no para nunca, en el que el día a día impone los ritmos y entras a una especie de engranaje imposible de parar, en el que no hay tiempo para reflexionar mucho sobre lo que estás haciendo. Es como un piloto que está siempre a los mandos del avión, nunca mira el mapa. Y eso es agotador a largo plazo. Es estimulantísimo y súper interesante, pero agotador. Cada día tienes un tema entre manos, no hay momentos como para profundizar. Y claro, esto son muchos meses de trabajar en una misma historia, de profundizar, de leer, de... O sea, si alguien, a veces he dicho que si alguien ha monitoreado mis compras en Amazon, en librerías, mis visitas a bibliotecas, etcétera, seguramente haya concluido que el Comando Madrid está en mi casa de Conde Duque, porque es que no, todo lo que caía en mi mano sobre el asunto, porque también, y esto también tiene mucho que ver con cómo afronto todos mis trabajos, yo siempre tengo mucho síndrome del impostor, ¿sabes? Siempre pienso que no estoy a la altura, que a qué loco se le ha ocurrido encargarme esto, que cómo va un canario a contar, un canario que no ha vivido esos años, cómo va a contarle a los vascos dónde está el origen de su historia de terror y de lucha, ¿no? Y de padecimiento y de sangre. Claro, para mí todo esto era un reto tremendo. Entonces, pues una vez más, para esconder mis desconocimientos y mis carencias, lo que tenía que hacer es dedicarle mucho tiempo y leer mucho y tratar de plantear las cosas de forma que no se notaran, ¿no?, esas carencias. Y estoy súper contento con el resultado. Te diré la verdad. Cuando empezaba, volvemos a lo del síndrome del impostor, decía, ¿dónde me he metido? ¿Cómo voy a sacar de aquí un producto que esté a la altura de mis propias exigencias y, por supuesto, ya de las de Movistar, etcétera? Y finalmente creo que es un trabajo súper digno, creo que está bien y, como te digo, creo que aporta a nivel social, histórico. Hay algunas decisiones que fueron difíciles de defender, pero creo que son acertadas, como no presentar a todas las personas que hablan todo el rato para que podamos hacernos una idea de la historia sin tener pensamientos preestablecidos. Algunas decisiones de sonido que creo que trasladan muy bien a ese momento. Bueno, esto sí, estamos haciendo ahora un making of del make, de lo que yo creía que iba a ser un making of. Si quieres, en otro momento lo hablamos con más detenimiento cuando falle otro invitado otra semana. Pero ya digo que hay muchos, muchos, muchos detallitos y sobre todo es una, para mí, no digo a nivel global que no se me iría la pinza hasta ese punto, pero para mí es una gran demostración del poder del sonido para narrar historias complejas, que es un poco a lo que más me estoy dedicando ahora profesionalmente, ¿no? Es recomendable, no es porque Pablo sea mi amigo, pero es recomendable. Se nos ha ido un poco el tiempo para hablar de un millón de cosas que tenía que apuntadas, pero bueno. Y además tenemos que hacerte la última pregunta, que te la va a hacer Artur Galocha, que fue el anterior invitado, que siempre dejan una pregunta sin saber que eras tú el invitado de esta semana. Vamos a escuchar a Artur. ¿Qué hito del diseño o qué producto, revista, periódico te ha quedado en el recuerdo de infancia, adolescencia o toda tu vida? Por su diseño, por la perfección de su diseño, ¿no? Tanto funcional como estética. A ver, te diré que por como diseño más audaz, además es que conozco al diseñador, que es Rapa, como diseño más audaz, como ideas que más me han llamado la atención, etcétera. Lo que pasa es que creo que es una respuesta fácil a la pregunta, porque ellos intentan empatar también desde el diseño y ese planteamiento de la maquetación, pero Mongolia me parece un súper ejemplo de cómo usar un montón de recursos convencionales y no convencionales para construir lo que ellos construyen, que no es ni un periódico, ni es una revista de sátira, ni es un cómic, pero tiene todos los ingredientes, mezclados. Eso en cuanto a publicación, ¿no? A mí lo que más me ha gustado de diseño toda la vida ha sido Mortadelo y Filemón. O sea, ese es mi gran referente. Imaginaos cómo soy. Y ahora, para ya acabar esta entrevista, te voy a hacer un pequeño cuestionario, un pequeño test. Vamos a empezar con la primera, evidentemente. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Al momento de tu nacimiento, Mauro Picatoste. Quiero ver cómo pudiste salir con esa cabeza que tienes, hijo mío. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El de la invisibilidad para estar en tu nacimiento una vez más sin molestar a tu madre. Porque me parece muy invasivo de repente colarme en un quirófano así tal cual estoy. Imagínate que aparezco. Hola, ¿qué tal? Vengo del año 2021. ¿Cómo está? Bueno, usted siga pariendo tranquila, que yo solo he venido a mirar. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Mayor. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? ¿Sabes la primera respuesta que me ha venido a la cabeza? Y creo que es la que me va a quedar. El Capitán Cavernícola. ¿Tú? Pero antes de tener a su hijo. No es Capitán Cavernícola e hijo, sino Capitán Cavernícola solo. Soltero. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Joder, contigo, que hace siglos que no te veo. Algo que se te dé bien. Joder, hago unos muñecos de nieve brutales. No lo sabía, porque siendo canario, claro, no es una habilidad que haya tenido oportunidad de practicar muy a menudo. Pero el Filomena me ha permitido encontrarme con una faceta que desconocía. Si todas estas cosas que hemos dicho, todas estas facetas profesionales de mi vida no acaban casando, igual una mudanza a Canadá me podría venir bien. Creo que tengo la vida garantizada allí, como constructor o como creador y diseñador de muñecos de nieve. Y algo que se te dé todo lo contrario, fatal. Responder a test rápidos. Un libro. Pues me he acordado mucho estos días en que Madrid estaba todo cubierto de nieve y era todo blanco, pero fíjate, me acuerdo de verdad, de Ensayos sobre la ceguera de José Saramago, que es un libro que me marcó mucho y que leímos todos en casa además, cuando vivía todavía con mis padres, y esa blancura como de sumergirse en leche que describe también Saramago, me ha recordado mucho algunos paisajes que he visto en Madrid estos días. Una película. El Gran Lebowski. Y una canción para cerrar musicalmente la entrevista. ¿Vas a ponerla? Bailemos el bimbo. Perfecto, perfecto. Voy a hacer una lista de Spotify con todas las recomendaciones que me habéis dado y con vuestro nombre al lado para que se acuerden de vosotros todos. Vale, vale. O mira, cachete con cachete, la canción, el himno de los negacionistas durante la pandemia. Pablo, gracias por estar aquí, hombre, y tomarte un vermú con nosotros. Gracias, Mauro. Que la próxima vez que el vermú sea de verdad. Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, así me animo a bailar contigo. Bailar contigo si tiene motivo, porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo. Es curioso que el guionista de Cachitos elija esta canción. No solo la de los negacionistas, sino también las de los fans de su programa. La canción Cachito con Cachito. No esperaba menos. Lo que está claro es que esos rótulos hacen repaso del año, igual que las búsquedas de Google nos acercan a una idea general de cómo fue. ¿Verdad, Rocío Carreiro? ¿Verdad, verdad? Solo hay que ver qué fue lo más buscado en Google en 2020. ¿Lo adivináis? ¡Premio Coronavirus! Sí, amigos, sí, ese término que ha marcado el año anterior y por lo que parece marcará este también, al menos los primeros meses. Una búsqueda en términos generales que afecta a las concretas. Me explico. Entre las personalidades más buscadas está en cuarto lugar la de Fernando Simón. En cuanto a recetas, lo casero, fruto del confinamiento, también se lleva la palma. Pan casero, donut casero, masa madre casera, levadura fresca casera. Si es que nos hicimos unos auténticos expertos en el tema esos meses. En educación, todo lo relacionado con estudiar desde casa. Y en las preguntas del cómo, volvemos al tema. ¿Cómo hacer una mascarilla de tela? ¿Cómo hacer pan casero? ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Cómo hacer desinfectante de manos? Ojo a esta última, miedo me da. A la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? También le ha seguido el tema coronavirus y por qué se llama así. La segunda pregunta más buscada es, ¿por qué la gente compra papel higiénico? Creo que hoy en día sigue sin tener respuesta. Lo que se ve en estas búsquedas es que hubo momentos de mucho aburrimiento, en el que surgían dudas aleatorias, por ejemplo, ¿por qué pican los mosquitos? Que ocupa el tercer lugar. O, ¿por qué se separaron Paquirri y Carmen Ordóñez? ¿Qué me pregunto yo? ¿A qué viene esa duda mientras se derrumba todo a nuestro alrededor? Si es que somos seres increíbles. Y si no, solo hay que ver las búsquedas en televisión, cine y series. ¡Ojo al ranking! Isla de las Tentaciones. Supervivientes. La Casa Fuerte. Y Max Singer. En quinto lugar, Gambito de Dama. En el cuándo, ahí también se ve cómo somos. Lo más buscado es cuándo es el Black Friday. Por comprar, ya que estamos de pandemia. Lo segundo, ¿cuándo abren las peluquerías? Uno de los grandes hits del confinamiento. En tercer lugar, ¿cuándo se cobra el ERTE? El otro tema que nos ha ocupado el año ha sido más ajeno a nosotros, las elecciones estadounidenses, especialmente cuando se acercaba la fecha. Trump es la personalidad más buscada en España y Biden, su rival y a la postre el que lo derrotó, el segundo más buscado. Por cierto, que también hemos tenido tiempo para buscar a aquellos que se fueron durante el año. Kobe Bryant y Pau Donés fueron dos de los nombres más buscados. Yo me voy a hacer ahora una búsqueda que llevo tiempo queriendo. ¿Cómo hacer picatostes caseros? ¡Venga, Mauro! ¡Hasta la semana que viene! ¡Picatostes caseros! ¡Qué graciosa! Corramos un tupido velo y vamos a dar paso ya a nuestro diccionario del marketing que nos trae como cada semana Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Evolumedia. Siguiendo la temática de la sección de hoy, vamos a explicar las vías para aprovechar los buscadores dentro de nuestro plan de marketing digital. En concreto hablaremos de SEM y SEO. Existen varios buscadores en Internet, aunque nos referimos siempre a Google ya que se lleva prácticamente toda la cuota de búsquedas. La presencia de nuestro sitio web en los resultados de estas búsquedas puede ser de dos tipos, pagada u orgánica. Aunque el término SEM, siglas de Search Engine Marketing, engloba todas las técnicas usadas para mejorar el posicionamiento en Google, la mayoría de los profesionales usa también este término para referirse al posicionamiento pagado. Este tipo de publicidad responde a determinadas palabras clave de búsqueda o keyword y aparece en los primeros resultados de Google o a la derecha de la página. Por otro lado está el SEO, siglas de Search Engine Optimization, u optimización para los motores de búsqueda, y responde a cómo se optimiza el contenido y estructura de un sitio web para resultar más atractivo a los algoritmos de Google y, por tanto, aparecer en los primeros resultados de no pago u orgánico. Una buena estrategia en buscadores optimiza y combina eficientemente ambas técnicas. Gracias, Álvaro. Es tiempo para la información y la actualidad con Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Thank you. semana cargada de movimientos y novedades. Porque si la actualidad, en general, no ha dado tregua ni un solo día de estas tres semanas que llevamos de año, en nuestro sector no íbamos a ser menos. Así, Toyota España ha dado la bienvenida a 2021 con una reestructuración de su área de comunicación. Rebeca Guillén pasa a ser Omnichannel Marketing and Comms General Manager, mientras que Alejandro Fernández Kennedy es el nuevo Comms Senior Manager de la firma. Además, Jaime Arruz será el PR Manager de la compañía. Cambios también en otra empresa automovilística, en este caso, en Grupo PSA. Y es que Paula Bartolomé se pone al frente de la comunicación de Citroën España, cargo en el que sustituye a Concha Caja, que asume la Dirección de Comunicación Corporativa e Interna de Grupo PSA España. Donde también hay movimientos es en Avaspier. Ana Picó liderará esta nueva etapa de la agencia como directora general, un cargo que compatibilizará con su actual responsabilidad como directora de desarrollo de nuevo negocio en Avas. Por su parte, Inma Haro, anterior directora general de Avas Creative Barcelona, ficha por la oficina de JIC en la ciudad condal como nueva directora senior de Digital y Engagement. Además, también hemos sabido que Kantar ha reforzado su división de seguimiento y análisis de medios con un nuevo director comercial. Héctor Linares será el encargado de pilotar esta nueva estrategia. Y mientras tanto, la FEDE, vigilante como está a todos los concursos públicos, ha mostrado su disconformidad con el nuevo concurso publicitario de AENA. Y es que, tal y como denuncian desde la asociación, e igual que ocurrió en la anterior licitación, los pliegos del concurso no justifican el porqué no se establecen lotes, algo que facilitaría la participación de las pymes del sector en este tipo de concursos. Además, el director general de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia, Alfonso Sánchez Izquierdo, será el encargado de presidir la Forta los próximos 6 meses. Por su parte, el Hub de Servicios Tecnológicos para Editores, Allianz, ha fichado a Juan Antonio Muñoz Gallego como COO y director de Publicidad Programática. Y una de esas noticias que nos gustaría no dar, la de la despedida de Hortensia Fuentes, la que fuera directora general de Blue Media, una profesional de raza y carácter, nos dejaba el pasado lunes a los 53 años. Descanse en paz. Estaba pensando yo en lo del Blue Monday y a mí siempre se me viene a la cabeza esta canción. She wore blue. Es Blue, aunque sea terciopelo, y la verdad es que no tiene mucho que ver, pero a mí me pone triste, me pone melancólico, casi tanto como llegar al final de este vermú. Le damos un último trago a nuestro vermú la copa de González Díaz y os recordamos que os podéis y os tenéis que suscribir a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes, iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y ya sabéis, para cualquier cosa que necesitéis, elvermú@extradigital.es. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero, la cuenta!